Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, NADES DESI y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Estamos ahora con tres compañeros de aquí de la Facultad de Ciencias Forestales que andan todos sudados y andaban por allá afuera en todas las actividades, bueno, agitados, andaban jugando por ahí. Sí, estábamos haciendo unos levantamientos de pesas y ahí tomándonos medidas de peso, estatura, para saber cómo andamos de salud. Pues es que las compañeras no los están viendo, pero pues si se describen van a querer venir aquí a la cabina seguramente a conocerlos, pero mejor los vamos a dejar así. ¿Me dan su nombre completo, por favor? ¿En qué semestre van y en qué carrera? Bueno, yo me llamo Norberto Domínguez Amaya, estoy en octavo y en la carrera de ambiental. Mi nombre es Carlos Iván Briones Herrera, estoy también en octavo semestre en la carrera de manejo ambiental de recursos naturales y pues nada más. Mi nombre es Rolando Alvarado Barrera y estoy cursando el octavo semestre de la carrera Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Manejo Ambiental y Recursos Naturales, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí, así se llama la carrera. Son muy serios y estaban cotorreando ahorita. A ver, cuéntale un poquito a la gente de qué se trata este programa de Visitarte, qué es lo que hicieron allá afuera, qué les midieron, cómo les fue en sus actividades. Bueno, pues en lo personal a mí me llamó la atención el espacio que está dedicado sobre la salud. Uh-huh. Me tomaron la estatura, el peso y bajo eso me dieron unos niveles de masa muscular que traigo, mi edad, en cuanto a mi metabolismo, y me pareció muy interesante porque pues debemos de procurar estar sanos y es muy difícil pues que se den esta clase de oportunidades, o sea, y gratis. Sí, y gratis y hasta la puerta de tu salón. Sí, casi casi. Okay, ¿ustedes? Pues como comenta mi compañero Norberto, a mí me gustó mucho eso que te toman tu estatura, tu peso, porque traen una máquina que te dice en qué edad está tu metabolismo y a mí sí me salió una edad muy, muy vieja ya. ¡Wow! Y pues me hizo tomar pues conciencia de que tengo que hacer más ejercicio, ¿verdad? Como que pues si no hubiera venido a esta campaña, no me hubiera puesto a hacer ejercicio. Ah, okay. Sí sirvió de algo. ¿Rolando? Bueno, yo las actividades que he realizado esta mañana es jugar un poco de fútbol, bueno, porque me encanta demasiado. Es mi vicio el fútbol y aparte medí las fuerzas en la bicicleta. Y sí, te levantaron el ego, la autoestima. Sí, el resultado que arrojó, tengo mucha fuerza en las piernas porque mantuve una velocidad de casi 50 millas dentro de un minuto. Wow, o sea, la primera. Sí. Ya saben a lo que se... No sé a lo que se atienen las chicas. Corras rápido. Sí. Si las alcanzas. Norberto, ¿a ti cómo te fue con tus mediciones y todo esto? ¿Vas bien? ¿Estás dentro de tu edad? Sí, sí ando bien en cuanto al porcentaje de músculo y todo eso, sí me encuentro bien. Lo único extraño fue, igual que mi compañero Carlos, mi edad metabólica es de 33 años, me parece. Entonces, ¡wow! Entonces creo que andamos, estás haciendo el doctorado. Andamos un poquito mal porque pues tengo 24 años, entonces hay que tomar cartas en el asunto. ¿Y les dan recomendaciones ahí de qué es lo que deben de hacer? O sea, ¿les dan indicaciones? ¿Sabes qué? ¿Te podría ayudar que hagas tal ejercicio o sí, los acerquen pues, a otras actividades? Incrementar la actividad física y más que nada una buena alimentación. ¿Y dormir, no? Sí, bueno, pues también dormir las 8 horas. Eso fue uno de los aspectos que nos dijeron que influyen en este resultado. Si no se hubiera acercado a este stand de salud hasta ustedes, ¿ustedes hubieran ido a hacerse un estudio así? ¿Les hubiera interesado? ¿O hubieran seguido su vida así como de viejitos? No se crean. Descuidándose. Pues yo la verdad sí hubiera seguido igual porque De hecho, desde hace tiempo tenía ganas de hacerme un chequeo así general. Ajá. Y ahorita que vino la campaña, pues aproveché a hacérmelo y sí, la verdad, sí me produjo un beneficio el que viniera hasta acá, porque sí me ahorró tiempo. Y si no hubiera venido, pues no. Tiempo, dinero no y esfuerzo. Tenido. Ajá. ¿En tu caso, Rolando? Bueno, yo en mi caso, pues tampoco no tenía esa idea de asistir a una revisión general para saber en qué condiciones estoy. Pues me parece muy interesante que acudan a nuestras facultades a realizar estas actividades. Y como lo mencionas, pues aquí hasta un poco de diversión, de ejercicio. Y como eso que les salió el metabolismo un poco ya de señor grande a mis compañeros, pues da un poco de gracia. ¿Y tú ya te lo tomaste? No, yo aún no, ahorita saliendo voy a hacer andas eso. Andas como niño jugando en todos lados. Pero ya me habían, bueno, un médico familiar ya me comentó que sí tengo un metabolismo ya de viejito. Se evitó la pena. No, yo mejor ni me acerco, o sea, a lo mejor ya me morí, no me han dicho, no, no se crean. Oigan, bueno, los invitamos al stand de Radio Universidad porque Norberto, Carlos Iván y Rolando acaban de llegar de un intercambio de movilidad académica que ofrece la Universidad Juárez del Estado de Durango y me gustaría que nos contaran un poquito acerca de esta movilidad, a dónde se fueron, a qué universidad, ¿y qué es lo que aprendieron allá? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Bueno, yo me fui a Alemania. Me fui a la ciudad de Göttingen. Se encuentra en el estado del norte que es Niedersachsen. Y estuve en la Universidad de Georg August. Esta universidad es reconocida internacionalmente por física, química, ciencias forestales. Entonces, pues, está por demás decir que esta es muy buena universidad y pues fue una experiencia increíble. Conocí muchas cosas, más que nada el idioma fue lo que más me, de las cosas que más aprendí, porque tuve unas pocas clases de ciencias forestales, pero más bien estuvo enfocado a aprender el idioma y pues sí me sirvió de mucho, siento mucha experiencia y regresé con más confianza, pues. O sea, estoy listo para lo que sigue. ¿Te decidiste tú a irte a esa universidad? ¿Te acercaste a movilidad? ¿Se acercaron a ti o cómo fue este proceso? Yo me decidí a esa universidad porque esta Facultad de Ciencias Forestales tiene convenios con ciertas universidades en ciertos países. Entonces, el momento para el cual yo apliqué para mi movilidad, apenas estaba celebrando un convenio con esta universidad en Alemania. Entonces, pues era como la novedad en ese aspecto. Pero desde que yo entré primero tenía mi objetivo de hacer movilidad y de lo que yo quería era Alemania. Pero en caso de que no hubiera estado ese convenio, que como repito se celebró casi al último, cuando se dio mi oportunidad, pues yo hubiera intentado otro país de habla inglesa, por ejemplo. O sea, salir de mi zona de confort y practicar un segundo idioma. Y pues en este caso me tocó practicar un tercer idioma, lo cual se me hizo fantástico. ¿Qué requisitos te pidieron para hacer la movilidad? Pues yo pienso que los requisitos estuvieron hasta cierto punto fáciles. Pues te piden un nivel de inglés, creo que un B1 mínimo. Para el idioma alemán no nos fuimos certificados, pero estuvimos como un año y medio con clases aquí en la universidad, entonces sí llevábamos un nivel adecuado, o sea, más o menos, no íbamos en ceros, pues. Uh-huh. Un promedio general de 8.5, creo, o 9. Uh-huh. para poder. O sea, no tan excelente, pero no. Bueno, entonces pues pienso que los requisitos no están tan difíciles, que cualquier persona que le eche un poquito de ganas los puede aprovechar y pues más que nada es que hay muchas personas que no se animan a hacer esta clase de movilidad, entonces por eso pienso que los requisitos no son tan difíciles, pues, porque de cierta forma la universidad está promoviendo que los estudiantes tomen interés por la movilidad internacional o nacional. Y sobre todo para actualizarte, ¿no? Sí. ¿Qué materias viste allá que no hay aquí en la universidad o qué novedades viste en aquella universidad? Bueno, pues las materias de forestales que llevé allá, llevé unas dos o tres, que eran unas que ya había llevado yo aquí en los primeros semestres, pero las llevé por lo mismo, porque ahora iba a ser un nivel de alemán muy alto con el que no iba a poder. Entonces quise empezar por algo más sencillo. Y pues, en cuanto al nivel educativo, sí siento que está muchísimo más alto y más difícil. Creo que los primeros meses sentía yo que hasta se me caía el cabello del estrés. Pero es cosa de que uno agarra el ritmo y se mentalice a que estás allá y que tienes que hacer un buen papel. O sea, no te piden cosas extraordinarias, simplemente tienes que estudiar. Y en cuanto a las instalaciones o la universidad en sí, pues me tocó estar en salones en los que parecían casi conferencias, salones en los que habían como 200 personas. El maestro estaba al frente hablando alemán fluido durante una hora. Entonces, en ese aspecto sí estuvo muy difícil, pero pues supongo que es cuestión de acostumbrarse y mentalizarse. ¿Cuál es la diferencia que ves en ese ámbito en el que aquí casi tienes al maestro a la mano, te puedes acercar, preguntarle, son pocos alumnos? Sí. ¿Crees que le echamos flojera en México para estudiar? Sí, sí creo que le echamos mucha flojera y pues más que nada también uno es medio concha. A veces no viene el profe y uno no estudia o no avanza o así. Y o tienen que andar detrás de uno. Y supongo que una vez que sales de tu zona de confort y, por ejemplo, yo estando ya nadie me tenía que decir duérmete temprano, levántate temprano, estudia intensamente porque si no, no lo vas a lograr. Entonces es una independencia que tienes que lograr a la de ya y tienes que adaptarte porque si no, no lo vas a lograr. ¿En tu caso ya habías salido a vivir fuera de tu casa, de tu zona de confort? Sí, alguna... un poco, pero no tan extremo, aquí dentro del estado, dentro del país. En cuanto al idioma, ¿cómo te fue? ¿Y qué tanto estrés te causó estar en una ciudad en donde el idioma, bueno, en un país... Sí. En donde el idioma no tiene nada que ver con el nuestro. Pues sí, sí estuvo muy difícil. Como le digo, los primeros meses era bastante complicado. Simplemente veías a los alemanes, querías hablar con ellos y a veces lo hacías y muchas veces no te contestan lo que esperas que te contesten. Entonces se crea esta situación de miedo ya de querer hablar. Pero ya después del primer mes o dos, o sea... sabes que te vas a equivocar y simplemente hablas, o sea, ya no te importa mucho si conjugas bien o si conjugas mal. Hasta las personas ya hasta lo toman como risa y les da gusto que estés intentando hablar como ellos, porque pues es mejor intentarlo a no a estar ahí todo cohibido. Hay una película que salió por aquí en Durango, Couldn't Talk Ramón. ¿Qué tanto se acerca a la realidad? ¿Qué tan difícil es convivir con aquella sociedad? La verdad es que no he visto la película, pero... es muy bien conocido que todos dicen que los alemanes son fríos o esa parte de Europa no es la gente tan cálida como aquí en América. Y pues sí, es cierto. O sea, hay muchas personas que les puedes preguntar cosas y muchas veces no te contestan o no. Si les hablas de una forma, un alemán malo, porque obviamente no es tu idioma, te ven con una cara medio extraña o así. Pero no es tanto por generalizar, o sea, hay de todo. Hay muchas personas, muchos jóvenes que te llaman, o sea, que quieren hablar contigo, que les interesa saber que vienes de América. Entonces, hay de todo, pues. ¿Qué respuesta encontraste cuando decías que eras de México? Pues lo primero que me preguntaban era, oh, tequila, ¿cómo estás? Entonces, pues sí. Fiesta. Sí, fiesta. Playa. Mariachi. Margarita, eso era lo... Era lo primero que me decían cuando les decía que era de México. Spring break. Sí, sí, fiesta y todo eso. A ver, Carlos, Iván y Rolando están todos asombrados. No, no es cierto. Andaban por allá a un lado de ti. Cuéntenos cómo les fue en su intercambio también. Cuéntenos, ¿se fueron a la misma universidad? ¿Qué universidad era? ¿Y qué es lo que aprendieron por allá? Bueno, nosotros nos fuimos a España. Fuimos a la Universidad de Oviedo. De hecho, nos pasó algo muy raro porque yo me iba a ir a Tulum y Rolando se iba a ir a Linares. Pero nos avisaron de repente de la noche a la mañana que se acababa de firmar el convenio con la Universidad de Oviedo y nos ofrecieron la oportunidad de irnos, de estrenar el convenio. Y dijimos, no, pues vámonos. Y en un día, en una tarde, cambiamos toda la papelería. Desde las materias que íbamos a llevar hasta las cartas a los directores y todo eso lo cambiamos así en una tarde. Los pasaportes, toda la papelería que les piden. Sí. No teníamos pasaporte. No teníamos pasaporte para irnos y lo tuvimos que sacar, metimos oficios. Se fueron de mojados, no es cierto. Sí, no, pero pues gracias a Dios sí se nos dio todo así, todo se puso a nuestro favor. Uh-huh. Y nos fuimos a la Universidad de Oviedo. La verdad sí es una... La Universidad de Oviedo es aquí como la Universidad Juárez, pero allá tenía varios campus también la Universidad de Oviedo. Y nosotros fuimos a la Escuela Politécnica de Mieres. Y esa escuela no tiene ni 10 años que la acaban de construir. Y no, la verdad sí tenía una infraestructura así, pues muy nueva. Y tenía elevadores, sensores en los baños y unas instalaciones muy, muy modernas. Laboratorios así con tecnología, pues buena. Y los profesores sí eran un poco más estrictos. Como dice Norberto, los primeros meses sí sientes que se te cae el cabello. También en España, yo sé que hablaban del mismo idioma. Bueno, que era el mismo idioma. Parece. Algunas palabras sí cambian, porque, por ejemplo, como ellos utilizan el castellano, ajá, llegábamos y nos decían algunas palabras y decíamos, ah, caray, pues qué nos estaba diciendo. Pero pues, gracias a Dios sí se nos dio todo bien y pues aquí estamos ya contando la experiencia. Rolando, en cuanto a la academia, ¿qué diferencias viste en Oviedo, en la Universidad de Mieres? No, pues es una diferencia en lo personal muy grande a comparación a México, porque también como lo mencionó mi compañero Norberto, pues las aulas están, bueno, en las que estuve en esa universidad están equipadas para 360 alumnos aproximadamente, y pues un estilo como si vas a misa. Vas y escuchas al profesor, no puedes decir nada, sí, y las clases son de hora y media. Y pues es muy intenso. Y pues la verdad los primeros meses sí batallamos demasiado en adaptación a la escuela, al ritmo de trabajos, porque era muy duro, era trabajar todo el día. Igual para estudiar para los exámenes, era un solo examen con el que te evaluaban, pero tenías que estudiar una semana. Nos desvelábamos, nos levantábamos a las 7 de la mañana, dormíamos a las 3 de la mañana y así era, por decir, una semana para prepararnos para un examen. Y sí, fue un poco difícil la adaptación en ese aspecto, pero nos dimos cuenta, en lo personal me di cuenta que pues querer es poder, y los españoles, bueno, los compañeros con los que estuvimos eran muy buenos en términos académicos, pero estuvimos a la altura y sí competimos. Y competimos con ellos en muchos aspectos. En algunos no, pero se portaron de una forma muy amable y nos ayudaron a salir a flote en ese mar perdido que andábamos al llegar. Pero, pues bueno, muy, muy interesante y aprendimos mucho. En lo personal, tuvimos un profesor que sí, pues, como decimos aquí en México, era un cabrón. Porque, pues nos hizo trabajar demasiado, pero pues estamos muy agradecidos con él porque esa materia que llevamos con él pues nos está abriendo muchas puertas y es muy indispensable aquí en México. ¿Qué materia era? Sistema de Información Geográfica. Y, pues, ¿esa la tienen aquí también? Sí. Sí. Pero pues allá en España, bueno, son muy buenos en ese aspecto, en ese tipo de materia. Y pues en lo general, pues la ciudad muy, muy bonita, ni para qué. La cultura que tienen por allá también es excelente, tanto en vialidad, mucha seguridad, y pues también la fiesta está muy buena por allá. Pues, ¿Se fueron a México juntos los tres, o se fue cada quien por su lado, se vieron allá en Europa, coincidieron en algún lugar o no? No, pues se fue cada quien por su lado. En mi caso hubo otros tres compañeros que también se fueron a la misma universidad que yo. Ellos están un semestre adelante. Y pues ellos tomaron la decisión de... batallaban mucho porque querían encontrar el vuelo indicado para irse juntos y todo eso. Entonces yo sí dije, no, ¿saben qué? Yo no voy a esperarme. Yo sí traigo sangre alemana. Sí, yo voy a... Adiós. voy a comprar mi boleto porque sale más barato mientras más rápido lo compres. Ajá. Y se escala en Estados Unidos para que saliera más barato. Entonces, pues en lo personal, yo sí me la aventé yo solo. Y me gustó, me gusta hacer las cosas así porque es parte del reto, supongo. Bueno, yo y mi compañero Carlos, sí, viajamos juntos. Charrón de la mano. Y... Sí. Desde Durango hasta que llegamos a Mieres, donde estábamos instalados juntos. Y pues también fue una aventura un poco loca porque pues nos fuimos así sin tener... Bueno, ya habíamos hecho contactos para el piso, para alquilar el piso, pero en sí no teníamos un piso ya fijo donde llegar. Pues teníamos hostales para llegar, pero como llegamos de noche, pues fue, la aventura fue un poco loca y así. Bueno, es que tuvimos suerte que cuando íbamos llegando ahí a Mieres, nos encontramos a una persona y que nos dirigió ahí al hostal y se topó al dueño del hostal que iba para su casa porque ya había cerrado. Nada más que le dijo que lo andaban buscando unos chavos y ya... Se regresó a abrirnos la puerta. Regresó a abrirnos y nos metió una regañada que qué informalidad de no mandar un correo o algo para avisar que íbamos a llegar tarde. Pero nos fuimos juntos y regresamos juntos y viajamos juntos por Europa. Una experiencia muy... ¿Qué otros lugares conocieron además de España, de Mieres, Oviedo? Pues nosotros conocimos un poco del norte de España y Madrid, en misma España. Ya por Europa viajamos en Italia, a Roma y Venecia, y en Bélgica, fuimos a Bélgica, a Londres y a Francia. Nada más. Que pague la universidad, sí. ¿O cómo le hacen? ¿Les dan la beca a la universidad para todo eso? ¿Qué hicieron? Sí, pues... Con la beca nos alcanzó para vivir los 6 meses ahí en España y pues ya con el apoyo de nuestros padres pues nos dimos ese lujo de pasearnos un poco por Europa. Pero pues la universidad sí te apoya muy bien. De hecho, aquí el director también de nuestra facultad nos costeó el boleto para México y en los camiones ejecutivos. Que viajamos muy cómodamente para el DF. ¿Eh? ¿No se fueron a hacer escala a Estados Unidos? No, nosotros viajamos directamente del DF a Madrid, sin escalas. En tu caso, Norberto, ¿cómo te fue con tu llegada a Alemania sin saber el idioma para acomodarte en un piso? Yo tuve suerte porque mi papá estudió en la misma universidad su doctorado allá. Entonces hizo una amistad. Y casualmente una hija de esta persona estaba estudiando en la universidad y antes yo de irme le escribí y dije, oye, pues no nos conocemos, pero nuestros papás fueron amigos, fueron compañeros de universidad, ¿puedes ayudarme a mi llegada a Alemania? Y pues esta chava se llama Johanne, fue muy buena onda. Saludos, Johanne, le dices que vas a salir por UGED.mx. Sí, ella fue y me recogió allá a la estación de tren. Me estuve quedando ahí también en su casa durante una semana, en lo que ya estaba listo mi cuarto para poder ser habitado, porque son ciclos, o sea, son edificios que son parte de la universidad y ahí se los otorgan a estudiantes internacionales. Entonces acaba un semestre y hay unos estudiantes que se van, otros que se quedan. Entonces en ese lapso en el que preparaban el cuarto, pues tuve la fortuna de poderme quedar con esta una amiga y estuvo muy padre. Le agradezco mucho eso. ¿Qué diferencia notas ahorita que mencionas que tu padre hizo amistad con alguien? En las amistades, ¿de aquel lado que dicen que la gente es fría, etcétera? ¿Qué diferencia hay con México? No, pues es una diferencia enorme. Haciendo retrospectiva, creo que ese es el único amigo que mi papá tiene desde entonces de Alemania. Yo la verdad no hice amistad con ningún alemán. Conocí muchas personas alemanas, hombres y mujeres, chavos que eran muy buena onda, pero todas las personas que conocí eran de diferentes países, Grecia, Irlanda, China. Fueron con las personas con las que hice más amistad, por lo mismo de que eran estudiantes internacionales y muchas veces es muy difícil entrar a ese círculo de amigos o de gente, de puros alemanes, pues es más fácil que te empieces a congeniar con las personas internacionales, y más que nada por el inglés. porque muchos cuando llegamos no teníamos un nivel adecuado de alemán como para llevar las clases o como para tener una conversación normal. Entonces, de los primeros 2 meses, era el pan de cada día era hablar inglés. Entonces, pues convivías con los estudiantes internacionales y era más, un poquito más difícil que hicieras amistad pues con los alemanes. Pero pues en ese aspecto sí, no, no es muy diferente aquí. O sea, aquí llega un alemán o un español o un argentino y lo primero que queremos hacer, compa, aquí, onda, ¿cómo estás? Te invitamos a que te des la vuelta, un cafecito, unas cervezas o lo que sea, una discada. Somos muy cálidos, entonces, pero pues, está bien conocer de todos, o sea, ¿no? ¿Allá en España son igual que en México? No, tampoco. Los primeros meses también son muy fríos las personas. Los españoles eran muy fríos. Pues no querían hacer ronda contigo porque pues ya tiene ellos su círculo. Y como comenta mi compañero Norberto, es más fácil hacer amistades con personas igual que van de otros países o aquí mismo de México. De hecho, nosotros hicimos grandes amigos de aquí de México, unos de Guadalajara, de Monterrey, pues conocimos también de Chile, de Brasil, un amigo también muy excelente de Bulgaria, que se portó, pues como decimos aquí en México, a la altura con nosotros, y pues de italianos de todo el mundo conocimos, pero ya con el paso del tiempo también de España, pues nos ganamos, como hicimos aquí en México, a ellos, a los compañeros, se portaron también muy bien con nosotros. De hecho, ya los últimos meses nos pasearon en sus coches conociendo ahí por la zona de Asturias y nos invitaban a comer. De hecho, ya para regresarnos a México, nos invitaron toda la fiesta una noche ellos. Ellos pagaron todo y no, se portaron muy bien y pues ahorita tenemos contactos con ellos. Les mandamos fotos de aquí de Durango. Ya van a venir a Durango, les interesa el intercambio o algo así. Y les gusta mucho. Y estamos en contacto, cotorreando, mandando imágenes por WhatsApp y todo. Es lo importante ahorita de las redes sociales, que no hay distancia. Te facilita, ¿no? Sí. Norberto, ¿tú saliste de Alemania? ¿Fuiste a algún otro lugar aparte de donde llegaste a la universidad? No salí de Alemania, pero traté de conocer ciudades de ahí de Alemania, representativas o que me salían gratis, porque al momento de inscribirte en la universidad donde yo estaba, pues te daban tu credencial de estudiante y con esa credencial podías tener, estar en el transporte público gratis, ya sea tren o autobuses, rutas, por ejemplo, y todo en el correspondiente al estado en donde estaba la universidad, en este caso Niedersachsen. Entonces, pues conocí muchas ciudades que me salía gratis visitarlas, pues. O sea, porque, pues ¿es caro vivir en Alemania? Sí, es carísimo. Sí, ¿te viste limitado? Sí, me vi muy limitado. Y pues también mis padres fueron clave para que yo pudiera tener allá una vida normal, civilizada, por así decirlo. Pero sí, me tuve que restringir de muchas cosas y más que nada enseñarme a cocinar. Estos fueron Norberto Domínguez, Carlos Iván Briones Herrera y Rolando Alvarado Barrera. Son estudiantes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Manejo Ambiental y Recursos Naturales y esta fue su aportación respecto a la movilidad que tuvieron en Europa. Esto es Identidad Radio. La DESDESI y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. ¿Por dónde viene? Eso no me gusta en nada. Me tuviste sometida y eso no me lo esperaba. La desilusión me hace...